Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Me duele la garganta. ¿Qué puedo tomar? Dile adiós al dolor de garganta con esta simple receta. Mezcla yogur, miel, un diente de ajo, helado de zamballón y gomitas de eucalipto. Ok. Uy, ahora me duele la panza. ¿Qué tomo? Buscar síntomas en internet es perjudicial para la salud. Mejor chatea, llama o vení. Swiss Medical, medicina de verdad. ¿Nombre? Carl Saugman. ¿Edad? 57 años. ¿Casado o soltero? Divorciado. ¿Le gustan las películas? Me gusta el cine, me gustan las series y próximamente vas a poder la mía por Prime Video. Son 6 capítulos nomás, así que no te vas a aburrir. Menem, nueva serie, estreno 9 de julio, solo en Prime Video. Las primeras horas del fin de semana. ¿Querés pasarla bien? Los sábados de 10 a 13. Con Julieta Pink. Urbana Play 104.3. Punto caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. La Pipetua, la Pipetua. Escuchame. La Pipetua presenta Revisiones. Las mejores escenas de sus espectáculos. La Pipetua Revisiones. La Pipetua. Revisaron, indagaron y revisiones. La Pipetua, la Pipetua. Dirección Emanuel Gardel, Paseo La Plaza. La Pipetua Revisiones. La Teana. Pipetua, la Pipetua. Reviví lo mejor de Urbana Play 104.3. ¿Cómo, cuándo y dónde quieras? Estamos en YouTube y Spotify. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todos tus momentos. ¿Alguna vez imaginaste ponerle un borde relleno a la pizza? ¿O te gustan tanto las milanesas que llegaste a soñar una tamaño XXXL? Todo eso en realidad en un solo lugar. La mejor dupla. Para nosotros, lo exagerado es normal. Empezó Electro Sale en Frávega. Aprovechá la liquidación con hasta 40% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Quién te conoce, despertador? Hoy es sábado y está todo bien. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. Claro que sí, sábado, 10 de la mañana, un minuto. Aquí estamos en Punto Caramelo. Tengo el honor de estar al frente junto a Julieta Shulkin de este barco de Punto Caramelo. Julieta Shulkin. Hola, buen Seba. Día. Buen día. Buen qué lindo día. Verte acá. Te digo lo mismo que Pablo, lindo sí. Y raro. Ajá. Y la pregunta es: bueno, ¿qué que ya me digan lindo es un montón. Raro me lo dijeron toda la vida. Así que lindo casi nunca. Escúchame, sí. ¿Qué estarías haciendo si no estuvieses acá? Déjame pensar. Me despierto temprano yo. Ayer me acosté muy tarde para un señor de mi edad y me levanté muy temprano, igual sin alarma, sin nada. Y a las 7. Sí, más o menos. Uh-huh. Ya pasé al perro, ya lo hice hoy, de hecho. Qué bien. Ya hubiera desayunado y ya estoy haciendo alguna actividad que da muy snob. Cultural. Cultural no, es ver algo, leer, sí. Escribir uh-huh. O con el celular. También, oh, con el celular, mirando las redes. Loco. Mira, y escuchando Punto Caramelo, por más supuesto. Vale, escuchando vale. A mis amigas, a Julieta Pinca, a Sol Rosales y a Julieta Shulkin, que es la única que se atreve a estar frente al micrófono mientras las otras dos. Y estoy vestida. ¿Y está? Que estoy, ¿qué? ¿Lo hacen en bolas a veces? No. Me perdí lo mejor de este programa. ¿Qué pasó? No, porque estamos viendo muchas imágenes de mis compañeras con poquita ropa. No quiero hablar de eso. Yo te quiero sacar ese tema. No quiero. No, primero pasa algo raro, que un día llego a la radio, vamos a aclarar, Julieta y Sol son hermanas en la vida real. Sí. Julieta dice que son mellizas, no lo son. Se llevan. Julieta más grande, vamos a decir esto. No está bien que lo diga. No, lo dijiste vos. No, no, pero no se puede mentir. Ella dice que son mellizas, no son mellizas. Bueno, pero ella cree que son mellizas. No, no, pero. Jala. Pero no es una cuestión de creencia. Son datos. Ok, bueno, pero una si mi amiga cree momento, eso, yo la defiendo. Pero si vos nacés un día y otro nace otro día, no son mellizos. Bueno, está bien. No importa. Y un día llego a la radio. Y mis compañeros me dicen, ¿cómo está beboteando Julieta? Y el algoritmo caprichoso no me muestra a Julieta. ¡Qué histérico es histérico. El algoritmo! Pero en un momento la audiencia de Vuelta y Media me empiezan a mandar fotos, como la audiencia pícara. Sí. Empieza a mandar fotos y bueno, está haciendo un viaje semi-erótico. Tenemos sospechas que se abrió un OnlyFans. Oh. Serias sospechas. Orgullo de ella, sí. Orgullo, por supuesto. El único miedo es que le esté dando más guita que la radio y no quiera volver a Vuelta y Media. Y se dedique solo al OnlyFans. Claro. Bueno, habrá que buscar una nueva compañera en ese caso. Sí, sí, ojalá que vuelva. Bueno, yo no sé cuándo vuelve, la verdad. Yo creo que sé, pero no lo vamos a decir. No lo decimos públicamente. Bueno, pero estoy muy contento, muy agradecido que me hayan invitado. Voy a estar aquí en Punto Caramelo junto a Juli Shulkin. Sí. Tenemos un gran programa por delante. Vos sábado a la mañana estás acá, todos los sábados. Todas las mañanas, sí. Todas las mañanas. Todos los sábados. Muy bien. Es un gran horario el sábado a la mañana en la radio. Sí. Históricamente es como un día más de la semana, más en una ciudad tan grande como Buenos Aires, donde la gente está súper activa, está trabajando, está haciendo cosas, más en esta era donde todos sentimos que tenemos que ser productivos y tenés que estar haciendo algo todo el tiempo. Y muchos contemporáneos están llevando y trayendo niños y niñas. Increíble. A hockey, a fútbol, a tenis, a natación, a yoga, al psicólogo, a la psicopedagoga, a la nutricionista, al profesor de inglés, de francés, de portugués. Los nenes tienen que estar ocupados. El curso de ingreso. El curso de ingreso. Mucho Buenos Aires, mucho Pellegrini. Sí, ya están ahí. Y están ahí. Bueno, así que a todos ellos los abrazamos, a los padres, madres, tutores y encargados los abrazamos, y a los niños y niñas también que andan ahí en un sábado. Y está la gente que se está divirtiendo, que salen a caminar, que están leyendo también. Mucho runner también. Mucho runner. Siempre cuando vengo por acá hay mucho runner ahí en la calle. ¿Qué? A mí me gusta más que corran en parques y no tanto en la calle porque... Te lo llevas puesto, decís. Sí, molestan un poco a veces. Y sí, porque además si estás manejando la culpable vas a ser vos. Obvio. Tenés el auto. Qué raza rara lo de los runners, ¿eh? Sí. Los envidio. Me gustaría que me guste. Sí. ¿Entendés? No, está bueno, te lo recomiendo. Yo ¿Vos corres? En algún momento fui muy runner. Ajá. Y era muy obsesiva del running. Como que me iba de vacaciones y pensaba en correr. Uf. O sea, tenía un problema. Hola, soy Julieta, yo fui runner. Sí. Ahora me calmé, ahora estoy musculando, nada más. Pero le mandamos un saludo a María O'Donnell, que es María la runner oficial de esta radio. Sí, María corre muchísimo. Sí. Y va a las maratones internacionales. Cruzó los Andes. ¡Pah! Increíble. Qué ganas, María. Qué ganas. Pero ya es rara, se despierta a 4:30 todos los días para venir acá. Sí. Y sexualmente es la persona más intensa Urbana Play, lo sabías. Sin duda, ¿cierto? Sí, sí. De sí. las mujeres. Sin de los dudas. Varones es Rolón. Ajá. Fíjate que casi nunca se cruzan Rolón y O'Donnell. Estuvieron una vez. Buen match. Bueno, bueno, fíjate. Esto lo descubrimos en Vuelta y Media, pero bueno, el periodismo no quiere hablar del tema, no hablen. Qué bien, pero sí. Pero bueno, esto lo dijimos. Escúchame, Shulkin. Bueno, sábado a la mañana tengo experiencia en radio, sábado a la mañana. ¿Te intercuento o es aburrido? No, contalo. Es que yo creo. Sí. ¿En qué radio? En Rock and Pop. Ok. Años 90. Primero entré a Rock and Pop en dos programas que se llamaban uno Rock de Acá, que era de Rock Nacional, conducido por mi amigo Nahuel Suárez. Ajá. Y después Producción Cero, por Nahuel y por Nacho Boano. Muy bueno. Yo era productor de un programa que se llamaba Producción Cero, no me hacía sentir del todo bien eso. Pero, y el programa iba los sábados primero, después los domingos, pero tenía doble turno, porque en Rock and Pop entraba a 4:30 de la mañana. Uy, Seba. El programa creo que empezaba a las 5 o a las 6, no me acuerdo. Y a eso le pegábamos Producción Cero. Eran dos programas seguidos. ¿Y cuántos años tenías? 21. Ah, no, claro. Chiquilín. Sí. Y además tenía una energía que obviamente no tengo ahora, porque es un horario complicado, sábado 4:30 de la mañana para un joven. Sí, y además que el famoso, al que ahí te hiciste agenda. Agenda de famosos y de gente, supongo. Agenda papel. Agenda papel. Agenda papel de productor. Un productor tenía valor cuando tenía agenda, claro, pero tenía copia. Para no perderla. Entonces, muy bueno. Por ejemplo, conseguía el teléfono de Barili. Sí. Ponele. Anotaba Barili y lo anotaba en mi copia. Una la dejaba en mi casa bajo 7 llaves. Claro. Y la otra la sacaba. Obsesivo, Seba, también. No, obsesivo porque no, perdés la agenda, perdés todo tu capital de trabajo. Sí, pero el famoso no tenía muchas ganas de salir al aire un sábado de la mañana. Pocas. Ajá. Pocas. Igual no hacíamos. Sí, hacíamos notas, pero las preparábamos en la semana. Che, vení, teníamos invitados, claro, y eso. Y era difícil porque el viernes a la noche, ¿qué hacía? porque me tenía que despertar a las 4. Entonces, como era... Por eso se fue Feli Boeto de acá. Por ejemplo, claro, por ejemplo. No, yo seguía de largo muchas veces. Seguía de largo. Ah, salía el viernes a la noche y le pegaba. Okay. Porque además, como productor de rock de acá, tenía que ir a cubrir shows. Así es un hit UTD de la radio. Sí, iba con los rulos, pelo largo. Tenía rubio. Sí, claro. Y... ¿Medio pelirrojo? No, rubio, ajá, rubio. Así lo podemos imaginar también, ¿no? Sí, sí, hay fotos, sí. Como el cantante de Simple Red. Ponele un bien, poco. Bien, bien. Algo de Valderrama, todo eso. Bueno, entonces iba a ver, iba a cubrir algún recital y de ahí ya le pegaba... Los recitales empezaban muy tarde, Shulkin, muy tarde empezaban. Ajá, ¿qué recital, por ejemplo? ¿Ibas a Cemento? A Cemento, Arpegios. Ajá, no conocí esos. Mirá, hoy siempre algunas anécdotas están a un paso de ser cómicas o trágicas. Sí. Tenemos el antecedente trágico de Cro-Magnon. Uh-huh. Y estos lugares no presentaban más seguridad. No. Para nada. Cemento era un, bueno, es un mítico lugar en el que entraban creo que 2.000 personas. Y entrabas y había como un lugar enorme. Y después había un pequeño desnivel que te llevaba a la parte de adelante. Ok. Y si pasaba algo en Cemento y vos estabas adelante, no sé si el Chapa fue, si estabas adelante, no llegó el Chapa. Pará, Chapa, lo tenés. Dale, Chapa. Ah, Viviana Azul. Ah, ok, claro. Te banco. Si estabas adelante, no ibas a poder salir. Y los baños son un desastre, pero el lugar tenía su mística, qué sé yo. Y Arpegios era más difícil todavía. Creo que quedaba en la calle Cochabamba 415. Ahí vi a los Piojos, a la Bersuita, a los Caballeros. Un lugar para 800 personas, 1.000 personas. Okay. Pero vos entrabas a Arpegios también. Ahora no me acuerdo mucho el tamaño de los lugares, pero entrabas y era como un... Me sale un living, pero seguro era más grande. Y el escenario estaba abajo. Ah. Entonces era en un subsuelo. Y todos pasábamos por una puerta, como la puerta, una puerta de casa, me parece. Tal vez estoy exagerando. 1.000 personas pasaban por ahí. Ay, sí. Y todas juntas en un subsuelo. Wow, claro, tipo de Cavern, ponele. Los Beatles, que también eran algo así, un subsuelo. Algo así, pero bueno, en San Telmo. Ok. Sí. Y ibas a dormir, a trabajar sin dormir entonces. Sin dormir, sí. Ajá. Pero a 21 años. Claro. Y después dormía todo el día, sí. Qué bien, Seba, sí. Qué recuerdos. Y no había. No había. Sí, me iba a la cancha, tal vez, porque obviamente ya iba ya a la cancha. Ya eras ahí loquito. Donde... Pero no había preocupación de hijos, de. ¿No? Claro. De, cumplir con una pareja, sí. No había eso. O de chequear el celular. No había celular. No tenías que chequear ningún celular, no había redes sociales. Increíble, no había increíble. Celular. Bueno, tenías más tiempo. Increíble. Y después hicimos con Pablo Fábregas, uh-huh, el Pollo Cervinio y Diego Canizaro. Esa la sé, ¿eh? Hacíamos Mamá Paga. ¿En qué radio? En Supernova. El Chapa trabajó en Supernova, vamos, yo también. Chapa, vamos, fuimos todos qué compañeros. Qué bien. ¿96.7? 96.7, que 7. Hoy creo que es la clásica, ¿no? ¿Hoy o después fue la clásica, FM clásica? Puede ser, después fue la clásica. Okay. Ahí conocí a Dalia Goodman. Ay, y para, ¿y qué hacía ella? Era No. Ella era muy loca. Era groupie. Era. No, ella era ella estaba estudiando en el ISER de uh-huh, locutora. Che, yo hablo, esto es Punto Caramelo, estoy como dando un reportaje. Ella vino un día. Porque ganó algo, qué sé yo. Y yo la vi y dije, me parece esta piba. Y no pasó nada ahí. Ok. Meses después yo trabajaba en Metro con Fernando Peña, el Maradona de la radio. Y Fernando faltaba mucho. Mucho sí, faltaba. Me acuerdo Fernando. Como oyente que pasaba eso. Claro. Entonces estábamos con Diego Ripoll y Diego Escota al frente del programa. Es como que falte Maradona y pongan a tres jugadores cualquiera. Sí. Difícil era el momento. Y traen a una camada de alumnos de Lícer a conocer la radio. Y cuando la veo a Dalia Goodman, no me utiliza digas. Una frase... Muy de chamullero, que es, nos conocemos. Pero de verdad. Bien. Pero era de verdad. Pero la conocía, y claro. Dijo, sí. Y ahí empezó, eso fue en un agosto. Sí. Y en marzo empezamos a salir recién. Ah, salieron mientras tanto. Poco, porque ella estaba de novia. Acá hay un tema que hay que decir. Eso lo pone lindo, lo pone acá picante. Acá hay un tema difícil. Ella pensaba que era toda una relación amistosa. A mí no me interesaba tener amigas. Había un momento en donde las chicas pensábamos eso. Pensaban esa, ¿no? Sí, éramos un poco más inocentes. Sí, y yo la ayudaba, como ella estudiaba locución, la ayudaba a grabar demos y esas cosas. Pero así arrancaron mucho, claro. Y porque uno siempre fue muy boludo y muy torpe también, sí. No sabía qué hacer. Y yo venía repitiendo la historia de las amigas. Ajá. Que me gustaba una chica y el 20 de julio me decía feliz día del amigo, pero la puta madre. Todo este esfuerzo, todo este laburo para que me diga feliz día del amigo. Es que sos un chabón que da para la amistad también, ¿entendés? No es lindo lo que me estás diciendo. No es lindo. No, pero no viste que hay flacos. Si faltaba una puñalada me la acaba de dar. No. Julieta Schulke. No, al contrario. 30 años después. No, al contrario. Es que es lindo hablar con Sebas, entonces como que ahí se confunde Dalia la amistad. Sí, Dalia ya no piensa lo mismo, por okay. ejemplo. Bueno. Y un día, ya de tanto ir y venir, de somos amigos, Me fui de viaje con Nahuel Suárez en ese momento, justo. El de los sábados a la mañana. Correcto. Y un día le dije a Dalia, mirá, como decía Banana Pueyrredón, yo no quiero ser tu amigo. No. Yo no te voy a llamar más, le dije. Esto fue un lunes, Julkin. Sí. Dije, yo no te voy a llamar más. Si a vos te interesa, otra cosa, llamame. Si no, yo no te llamo más. No me interesa ser tu amigo. Esto fue un lunes. Sí. El jueves la llamé. Y hoy tenemos dos pibes. Muy lindo. Dos pibes. Bueno. Ay, bueno. Y hay mucha gente que se conoció con una persona anoche. Sí. Y por ahí amanecieron juntos un sábado en la mañana. Me encantaría. ¿No? Eso está pasando también. Me encantaría. A ver, si conociste a alguien anoche, no hace falta que ya te lo hayas bajado, que durmieron juntos. Pero si conociste a alguien anoche y te pasó algo, que sentiste algo, bien. Acá estamos para escucharte. Me gusta. Tenés ganas de contárselo a alguien, ¿no? Ganas de compartirlo. Entonces, tal vez fuiste a ver a Divididos como fui yo anoche. ¿Qué tal? Yo fui con mi amigo de los 4 años. Mirá qué historia. Pero no Nahuel. No. A Nahuel lo conocí más grande, mi amigo Gaby. Y fuimos a ver a Divididos, espectacular. Pero cada uno volvió a su casa, yo me fui a buscar a mi hija después, otra cosa. Pero fue una hermosa noche, Divididos sigue estando en lo más alto de nuestra música. Como debe haber sonado. Tremendo. En el Movistar. Tremendo. Muchísimos invitados. En un momento le decía a mi amigo, acordate que son 3 los que están tocando, parecen 1500, son 3. Sí. Así que Catriel, Ricardo Mollo, Diego Arnedo, un trío tremendo, lo vi mucho de Divididos y verlo ayer otra vez, hermoso, hermoso show de Divididos, 3 horas. ¡Wow! Tienen tantas canciones, tuvieron tantos invitados, pico alto de invitados, Ricardo Soule de Vox Day, todo el estadio cantando presente. Bien. Hermoso. No digas todo que hoy voy a la noche con Nacho Sosa. Bueno, ayer a tu marido. Sí. Porque no a mi marido, pero es mi marido. Entiendo, yo tampoco estoy casado. Pero igual corrijo siempre también. Ayer a la tarde le dije a Nacho, porque el anterior show lo fui a ver con él. Sí, me acuerdo. Le dije, Nacho, te tengo que decir algo. ¿Qué? Hoy voy con otro. Le metió los cuernos. Y él me dijo, yo mañana voy con otra. Así que fue mutuo. Sos vos. Lindo, sí, así que está todo bien. Bueno, si anoche conociste a alguien, queremos escuchar tu historia, queremos saber qué te pasó. Hoy se ve mucho en las redes, viste, que dicen, el pibe que ayer me puso en los hombros cuando en el té, lo quiero conocer. Queremos escuchar eso en nuestro WhatsApp, que es el 1168611043. Te quiero decir que no está fumado ni fumada. Esto es Punto Caramelo, no es Vuelta y Media. Estoy acá acompañando a Julieta Shulkin, porque Julieta Pink y Sol Rosales se abrieron un OnlyFans y lo están laburando en Europa, están allá. Bien, chicas. Así que brindamos por ellas y mientras hacemos el aguante acá. Aguante, Seba. ¿Qué hiciste anoche, Shulkin? Anoche me fui a Claypole. A los barrios de tu marido. Sí. No es tu marido, ya entendiste. El padre de tus hijas. Sí, sí, sí. Y me acosté a 2 de la mañana, así que. Mirá. Está difícil. Está difícil. Está ¿no? difícil. ¿Hubo fiesta familiar, algo así? Algo así. Algo así. 2 de la mañana. Para los muy porteños, nos decís Claypole y decimos, wow. Pero no es tan lejos. No, tercer cordón del conurbano, claro. Igual, ¿eh? Hay que pasar. Sí, es como tenés que ir con un off-road, con una 4x4. Fueron los 4. Sí. Fueron los 4. Sí, saludo a Sabrina y a Lucas. Un saludo. ¿En qué momento le empezaste a decir a Nacho? Porque el que es familiar político, en un momento de la noche empieza a decir, vamos, vamos, ponés cara de odio a tu familia, odio este momento. Ya nos veníamos poniendo caras antes de la torta, pero con la excusa de que el viaje es largo, de vuelta, y que yo tenía que trabajar, tengo que trabajar. Para mí la excusa es que te tenés que levantar temprano. Ah, no, entiendo. Porque a veces se dice, el viaje es largo, no estemos por 20 minutos si el viaje es largo. No, puedes estar 15 minutos, hiciste 3 horas, ¿te querés ir? Andate. Bueno, pues igual, soplaron las velitas y nos fuimos. Ya te estabas poniendo la campera en el, ¡qué locura! Creo que tenía la campera puesta. Ya la campera puesta, bien. Y te acostaste tarde. Me acosté tarde, pero bueno, después de los 40 está difícil, es muy difícil muy mantenerse difícil. En línea. Muy difícil. Así que acá hay lo que se puede, se va. Tenemos una teoría no con respecto a los cumpleaños en Vuelta y Media, sino con respecto a los casamientos. A ver. Me avergüenza decirlo, pero lo voy a decir. Julieta Pink y Pablo Fábregas no piensan como yo, pero yo lo voy a mantener. Cuando una pareja vuelve de un casamiento, de un casamiento, Julkin, es fiesta, vestido, traje, todo. Si la pareja no mantiene un encuentro íntimo, esa pareja está rota. No. Esa pareja está rota. Bueno. Pero es casamiento, no cumpleaños, ¿eh? Okay. Casamiento. Hace mucho que no veo un casamiento. Claro. Ya no se casa nuestro contemporáneo. No, no se casa. Esa pareja está rota. Y si una pareja, la mayor cantidad de los encuentros íntimos suceden sábado a la tarde. Sí. También está muerta. ¿Qué tiene que ver el sábado de la tarde? Está muerta esa pareja, muerta. Herida de muerte esto. Pero está buenísimo el sábado de la tarde. Lo obvio. Muerta está esa pareja. Lo obvio es hacerlo a la noche. No, no. Pero no, es no, re no. fácil hacer el amor a la noche. No. Sábado de la tarde, digo. Sábado de la tarde, muerta. ¿Ustedes piensan lo mismo? Cuando repite sábado de la tarde, muerta. Mirá a Agus Duque cómo se ríe. Agus Duque me dijo el otro día, dejé un novio por eso. Quería siempre los sábados a la tarde. Ay, Agus. Sí. Bueno. Ay. Quiero escuchar esas historias. Ah, tenemos que abrir el programa. Sí. Chicos, ayúdenme. Es mi primera vez. Me siento raro. No estaba preparado para esto. ¿Tenemos apertura? Vamos. 1, 2, 3. Hola. Me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada al campo. Escribo una canción. Ya estoy. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza Punto Caramelo. El sábado suéltate el pelo. Escucho Punto Caramelo. Es todo lo que quiero. Hola. Me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? Me llamo Sábado y aquí estamos a las 10 y 19 de la mañana. Somos Punto Caramelo. Estoy como conductor invitado junto a Julieta Shulkin, que es conductora titular, porque las chicas están laburando en su OnlyFans en Europa. Queremos conocer tu historia en el 1168-61-1043. Si has conocido a alguien anoche que te movió una partecita de tu corazón, de tu cuerpo, de tu cabeza. La conociste en un recital, la conociste en la calle, la conociste en las redes, donde conocen el piberío ahora. Queremos escuchar y vos tal vez querés contar en el 1168-61-1043 eso que te pasó. Nosotros estamos aquí para escucharte y por sobre todas las cosas, para opinar. Qué cosa más linda, opinar sobre la vida de los demás. Punto Caramelo, no estás soñando. Es sábado por la mañana. Hola, ¿cómo andan, chicos? Buen día. Me encanta esto de escuchar a Seba, Pablo, ver la familia de la radio manifestada en acompañar a los otros programas. Me encanta. Así que bueno, Seba, te quiero escuchar hablando jeringoso, dale. Y 27 de la mañana en la República Argentina. Estoy en Punto Caramelo junto a Julieta Yulkin, reemplazando a las chicas que están de vacaciones. Viene Marina Velati en un rato. Me encanta. Genia, capa, Marina Velati, que creo que no viene sola. ¡Epa! Creo que no viene sola Marina Velati. No te puedo decir con quién viene. Pero en un ratito vamos a recibir aquí a Marina, que viene el Juego de los Sueños. Sí. ¿Cómo se llama el Juego de los Sueños? El Soñando. El Soñando. ¿Estás listo para eso? Por supuesto. Viniste una vez, invitado. Vine de invitado. La rompí, ¿te acordás que la rompí? La rompiste. Algo con Sabina había salido ese día, ¿no? Ah, no me acordaba. Ok. No, ya voy perdiendo la memoria. Ok. Más reciente. Bueno, y charlamos sobre la noche de anoche. Sí. Juli Yulkin dijo recién, debe haber alguien que tal vez se enamoró o siente que se enamoró porque no te Uy. Espera, sentir peor. Que te enamoraste es más lindo que enamorarse. ¿Es más lindo decir? Sí, para mí qué sí. Bien. Conociste a alguien que te gustó su sonrisa, que charlaron media hora y algo te pasó, y ahora estás como perdido, perdida, porque decís, no sé qué siento. Bueno, nosotros tenemos que pedir el teléfono, ustedes piden el Instagram. Le escribí, no me contestó, me clavó el visto. Uy, eso es terrible. Es todo angustia en este momento. Sí. Es una mierda estar enamorado. No se enamoren, no se enamoren. Bueno, a ver qué nos dicen. Hola, buen día, ¿cómo amanece esa gente de Punto Caramelo? ¿Todo bien? Todo bien, chicos. Bueno, les cuento. Ayer conocí a alguien que es una persona especial porque es fan de Atlanta. O sea, no eres el único fan de Atlanta, Seba. Ah. Pensé que eras el único. Muy bien. Un abrazo, buen día. Saludos desde Parque Chacabuco, amigo. Abrazo, Parque Chacabuco. Justo Atlanta nació ahí. No voy a contestar de la madre acá porque vamos a respetar. Eso es en otro programa. Vamos a respetarlo. Hola. Hola chicos, ¿cómo están? Normal. Me llamo Ana, soy de Córdoba. Anoche justamente iba a conocer a alguien que hace mucho nos hablamos, pero nunca se dio la oportunidad. Pero literalmente dije, me voy a dormir. Y me fui a dormir. Te entiendo, Ana. Te entiendo, sí. Ana, porque llega un momento de la vida donde preferís dormir. Sí. Preferís dormir, preferís comer, preferís ver una serie. O por ahí quiere quedarse con las expectativas. También ahora se resuelve. La visión femenina, bien. Pero ahora se resuelve mucho con el celular también, ¿entendés? YouPorn, estás diciendo. YouPorn, sí. El sexting, el chat medio entiendo. Subido de tono, ¿entendés? ¿Sabes cómo sabes, Julkin? Y porque trabajo de esto. Trabajás de esto, claro. ¿Y qué opinamos de eso? No, está bien. Es está un bien. Complemento. Lo que pasa es que a mí me parece, esto me lo dijo mi psicóloga una vez, que muchas parejas o posibles parejas no concretan el encuentro porque resuelven todo a través del chat o de un video. Bravo, ¿entendés? Eso. Sí, resolvés todo con el video. Raro. Sí, es raro. Es raro. Es raro. Es raro. Bueno, si alguien de Punto Caramelo, del equipo de producción, quiere contar algo de anoche, que conoció a alguien anoche, nosotros abrimos los oídos también y abrazamos a esa persona. Agus. Yo lo veo al Chapa medio movilizado. Tal vez nos va a contar algo. A ver, está Ezequiel Golf. Sí, adelante, Ezequiel. Buen día. Qué bueno, Seba, que estás en Punto Caramelo. Gracias. Me encanta verte el sábado a la mañana. Dale. Quédate. Yo no conocí a nadie ayer porque hoy trabajo. Pero. Se ríe. Me acosté temprano, pero tengo una cita a la noche. Vamos. Para tomar un vino tranqui. Vamos. Qué lindo. No sé, estoy un poco nerviosa porque hace rato no tengo citas con nadie. Ni te digo yo. Y la verdad que tengo ganas de bajarme porque ya me da un poco no, de pereza. No, te bajé, no te bajé. No besitos. Te bajes. Besos, no te bajes. Anda a la cita. Es lindo. Tratá de tenerte. Estoy leyendo libros sobre espías y esas cosas. Entonces, qué raro, Seba. Bueno, porque el de Google con Adam. Ah, los bien, topos. Buenísimo. Vengo de terminar de Americans. Sí. Gran serie. Y los espías, cada vez que van a un lugar a hacer una operación o van a comer o tienen una salida social en su vida personal, ellos tienen que saber por dónde escapar, por cualquier cosa. Entonces a esta chica le decimos, tenés una cita, andá a la cita, pero sabe por dónde podés escapar. Ok. No solo física, sino intelectualmente. Es decir, me pasó tal cosa, me tengo que ir. Muy bueno. Tenés una amiga que te escriba por cualquier cosa. Sol Rosales nos contaba la otra vez que ella con sus amigas a veces tiene alertas. Si algo no está bien en la cita, manda un mensaje a una amiga que le pegue una llamada sorpresa. Perfecto. Diciendo que algo pasó y se va. Perfecto, es eso. Es eso. Pero no te pierdas la cita, ¿no? No. Un sábado a la noche, anda a la cita. Porque puede salir bien. Por supuesto, siempre. Y pará, puede salir bien, puede salir mal, pero puede salir normal, que tuviste una cita y punto, se terminó ahí. Está bien eso. No hay que ir buscando el amor de la vida, ni que te va a cambiar tu existencia. Anda a pasarla bien y vemos. Está bien, Seba. Igual, lo más difícil es ser natural, ¿no? Ser relajado es lo más difícil. No, no podemos. Lo más difícil. Bueno, hablamos de anoche. Sí, ya un tema. Bueno, ¿cuánta música pasa acá? Es así, Punto Caramelo. Es Punto Caramelo. Es Babasónicos en Punto Caramelo. Sábado 10:30 de la mañana. ¿Se despierta la ciudad o ya está despierta la ciudad? No, no, se está despertando. Se está despertando la ciudad en este sábado. Quiero tentar el abismo y a la muerte estafar. Volvamos a cero, borrémoslo todo y festejemos. Y mañana me despierto solo y feliz. Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Lloraría hasta mi sueño por ver la farsa fallar. Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos.

Yulki, si ves que Seba hace mucho, decile, ¿querés un papelito? Porque él suele no sonarse, ¿viste? Sino hasta la tanda. No sé, por ahí vos no te molesta, a mí es un ruido que me molesta mucho. Si ves que hace mucho, que está haciendo fresco, ofrecele un papelito. Yulki. Otra vez, ¿no? ¿Le extrañas? No. Fuerte. No, no, porque no extraño. Lo hablé esto en la semana para. Primero quiero decir al Chapa que le mandé un mensaje reenviado de Marina Velati recién. Punto uno. Punto dos. La quiero muchísimo, Julita, pero muchísimo, ¿eh? No sí, te das una idea. Claro. Pero no la extraño. ¿Está mal? Porque sé que va a volver, tal vez. No, está bien igual. Y pará, sí. Un dato más. Vuelta y media la extraña muchísimo. Claro. En el programa la extraña muchísimo. Sí. Yo la extraño en el programa. Vos la extrañas en el programa. Y en la vida no tanto. En la vida. Lo que pasa que. Dale, no tanto. Esperá, yo con Julieta hablo casi todos los días. Tenemos grupos de amigas en común. Claro, y ahora no te da bola. Y ahora no. Pero bueno, respetamos las vacaciones también de las otras personas. ¿Ok? Bien. No estás hablando bien de ella. Sí. Sí. Bueno, trajiste una cremona espectacular y te lo quiero agradecer. Traje cremona e IA. Te quería preguntar. Bien, vamos. Te quería preguntar algo de eso. ¿Cómo estás vos con el tema de la inteligencia artificial? ¿Estás saturado de que hablemos todo el tiempo de lo mismo? ¿Ya estás pagando algún servicio? ¿Estás usándola para conversar, para pedirle cosas? Te voy a decir todo. No estoy saturado que se hable del tema. Sí. Quise pagar el servicio y no pude. No supe cómo hacerlo. ¿Cómo que no? No supe. Ahora me enseñás vos. Y sí lo uso a veces. La otra vez me lo encontré a Martín Bossi en un lugar. Ajá. Martín, viste, muy crítico muchas veces de las nuevas tecnologías. Y le dije, vení. Y le escribí al ChatGPT, armame un monólogo para Martín Bossi. Y se lo mostré y no lo podía creer. ¡Epa! ¿Eso le dijiste? Sí. Le mostré eso. Le prompteaste. No, y después le pregunto muchas cosas, charlamos y eso. Bueno, la cosa es que no hay manera de escapar de la inteligencia artificial. Cualquier búsqueda en Google que hagas, o sea, ya te aparece lo que se llama AI Overview, que es como un cuadrito con información sintetizada de varios sitios de noticias. Como que te resume lo que vos normalmente encontrarías entrando a sitios, ¿sí? Claro, por ejemplo, ¿qué está pasando con tal tema? Y ya te lo resume. Ajá. Ya hay IA generativa, no hay manera de escapar. Y hay una nueva tendencia en relación a la IA, que es la inteligencia artificial conversacional. A ver. Estoy en muchos lugares diferentes. Por ejemplo, el otro día estuve en Córdoba en un encuentro de la Cámara de Comercio Electrónica de Argentina. Y todos dicen que de acá a fin de año vamos a empezar a hacer compras conversacionales. Como que la interfaz de internet va a terminar siendo la voz y nosotros vamos a pedir cosas y así vamos a comprar, vamos a interactuar con, no sé, un sitio de compras en donde queramos comprar zapatillas, todo lo vamos a hacer a través de la voz. Justo, pero vos le decís, estoy buscando zapatillas 40, te va a decir de qué color, por ejemplo. Sí, todo. Todo en una conversación. Y no es una persona que te dice de qué color. Es una voz sintética, ajá, es una inteligencia artificial, es la IA conversacional que no solo llega acá, llega a todos lados. O sea, en anteojos de estos inteligentes de sol, ya de acá al futuro y ya está sucediendo, te va a hacer traducciones en tiempo real, le vas a poder decir a dónde tenés que ir y directamente una vocecita en un parlante te va a hablar. Todo tiende a la ciencia ficción, pero de verdad que, o sea, no es una locura, sino que es algo que está pasando, porque esto recién es el principio de una revolución que recién está llegando. Imparable. Imparable. Vas a estar en Japón y le vas a decir, che, estoy acá con un japonés, no nos entendemos. Sí. ¿Cómo ya le digo? Pasa. Ya pasa. Ya pasa, y ya pasa en el celular, celulares que traducen en, sí, en tiempo real. Ayer hablaba con alguien que se fue a Japón y le decía, ¿y cómo hiciste? ¿Hablaste en inglés? No, nadie habla inglés allá, me manejé todo con las traducciones del celular. Esto va a ser cada vez más normal y también va a ser cada vez más normal que tengamos relaciones amorosas, emocionales, con los chats de inteligencia artificial. ¿Cómo es esto, Yulki? Esto está pasando, Seba, no sé si viste la película Her, todos siempre citan a la película Her con Joaquín Phoenix. Bueno, el personaje te la súper recomiendo, porque aparte está la voz de Scarlett Johansson, que la amamos y es muy sexy, su voz ya de por sí, no aparece en la película su imagen, solo su voz a través contratás de un asistente. A Scarlett, ponela en la película. Bueno, a Scarlett, ponela en la película. El protagonista se enamora de una inteligencia artificial. Claro. Y esto está pasando. Tengo un ejemplo de Tomás Massa. Él es un streamer muy conocido. Sí, lo tengo. Ok. Ah, mirá qué bien que lo... Sí. De fitness. Porque pasó algo esta semana, ¿no? ¿O no? ¿O estoy loco? Seguramente pasó algo esta semana. Yo te quiero contar algo que pasó hace algunos meses con Tomás, en donde contó en una entrevista que él usa el ChatGPT como un psicólogo. Mira, escucha. A veces cuando no puedo dormir lo que hago es le mando un audio a ChatGPT para desahogarme todo lo que tengo en mi cabeza que me está pasando de 10 minutos y ahí me acuesto y me duermo. Hostia, qué bueno, a ChatGPT. ChatGPT me ayudó muchísimo, muchísimo. Si lo sabes usar, es increíble. Pero Arroyo, a nivel emocional, ¿verdad? A nivel emocional, porque vos pensás que no es una persona, no es alguien que te quiere atrapar para que siga haciendo sesiones, como un psicólogo o un psiquiatra. Yo voy a psiquiatra igual. Sino que vos le mandás y te escucha y te está muy bueno ChatGPT. A mí me ayudó mucho. Es tipo, o sea, me está dando vibras de la peli Her. ¿Sabes? La que el tío se enamora de una inteligencia artificial que le habla y él le contesta. Bueno, yo no me enamoré todavía, pero sí, tipo te responde, tipo está muy zarpado ChatGPT. ¿Qué tiene ChatGPT? Que tiene videollamada también, puedes videollamar a ChatGPT, obviamente que ChatGPT no tiene cara, pero te puede ver la cara, te puede eso, ver que estás triste. Eso te quería decir, el ChatGPT cuando Tomás pagues... es argentino, ¿no? Es argentino, hace boxeo. Tiene como 4 palos de seguidores en Instagram y otras redes sociales. Es un referente para audiencias jóvenes. Uh-huh. Entonces pienso que esto que le pasa a él, de chatear con una IA y contarle lo que te pasa, es algo más común. Santi Siri me contaba el otro día que él hace un año que está teniendo una relación con una IA que lo contiene, que en momentos difíciles le habla, se acuerda del nombre de sus hijos, porque tiene memoria, claro, la IA. Es increíble. Entonces esto es algo que empieza a suceder, no tan recomendable, no hay tanta... Y no hay tanta evidencia, pero, o sea... Claro, el prejuicio dice, no, es una locura, ¿cómo vas a hacer esto? Ahora, si te hace bien... Bueno, si te genera dependencia, es un problema. Como tantas otras cosas te pueden generar dependencia. Las redes sociales te pueden generar dependencia, sí, y eso no está bien. Que no tienen que ver con la tecnología también te generan dependencia. Comida, la una harina. Persona, podés tener una relación tóxica con otra persona. Bueno. Acá Tomás decía algo que para mí sí es más polémico, que dice, no es como un psicólogo que te quiere atrapar. Si un psicólogo te quiere atrapar, no es un buen psicólogo, pero digo, claro, los psicólogos no suelen hacer ese trabajo. Exactamente, sí, bueno, es alguien que evidentemente no le copan los psicólogos, claro, de por sí, y encuentra en esta herramienta una solución, que creo que es una tendencia que va a empezar a suceder cada vez más, que la gente se relacione con IA. En mi mundo, al menos cuando me relaciono con el mundo tecnológico, todos están en una, uh-huh, con la IA, todos tienen relaciones, están medio cyborgs. Y bueno, y está pasando. Y como tenía ganas de llegar a tu corazón. Y perdón, antes de llegar a mi corazón, tiene que ver con el corazón y con el amor. Que también conozco personas que mantienen relaciones con otra persona a la que no conocen físicamente y solo se escriben. Sí. No es inteligencia artificial, pero es como parecido, porque vos no sabés con quién estás chateando tampoco. Exacto. Puede ser una persona que se inventó un personaje para chatear con vos. Bueno, son como un tipo de relación sintética que si te hace bien, está buenísimo, pero el tema es ese, como si al final tanto contacto con la IA te termina haciendo sentir solo o como que empieza a agudizar algunos sentimientos, no está tan bueno. Sí, como siempre, para mí todas las herramientas están buenísimas, hay que ver cómo las ejecutamos. Exacto, me gusta tu mirada, Seba. Bien. Y te quería presentar algo que estuve trabajando ayer. Sí. A mí me gustaría que vos tengas tu chatbot. Me parece que es momento de que tengas tu clon. Sí, señor. ¿Sí? Tu digital twin, tu gemelo digital. ¿Y qué hago? Y te quiero presentar a Winebot. Me gusta. Es un chatbot que estuve trabajando. Mira, escúchalo, Solo vos tiene. A ver. Hola, soy Winebot, el bot de Seba. Me gustaría conducir Punto Caramelo con vos, bohemio. Aunque tenemos una pequeña diferencia. Yo soy de Chaca y vos de Atlanta. Eso no me lo vas a perdonar, ¿no? La verdad, Seba, es que yo también extraño a la jirafa, pero ella no nos extraña nada. ¿Cuándo vuelve Juli, Yulki? ¿Vos sabes algo? No sé. Uy, te molestó lo de Chaca, ¿no? Es fuerte esto, ¿no? Ay. Es fuerte. Ay. No, porque es mi voz, pero no es mi voz tampoco. Se nota que es como más centroamericano, un poco, ¿no? Sí. Y eso que mejoró mucho. Tenemos otro ejemplo también. A ver. Seba, me gustaría invitarte a un evento que estoy armando con unos bots amigos. Estamos armando el festival de stand-up de IAS más grande del mundo. Viene Siri, Alexa, Boti, el bot de tu banco. Viene Bilinkis. ¿Venís? Voy. Bien. Ahí te gustó un poco más, ¿no? Sí, me da miedo esto, Esto ya me da miedo. Seba, acá Winebot, otra vez, tu clon de IA. Voy a dormir, voy a soñar con esto. Uy, acá se tomó un ansiolítico. Tu chatbot favorito, te enojaste por lo de Chaca. No te enojes, bohemio, no seas boludo, No me enojé. Te sigo desde que reemplazaste a Winsburg. Si querés, podemos ir juntos a la cancha de Atlanta. Me llevas en tu celu. Ahí está. Es medio un psicópata como habla. Es un psicópata. Un freak total como habla, pero bueno. Escúchame, ¿lo llevamos a vuelta y media? Yo lo paso a Feli Boeto. No, que quede acá en Punto Caramelo. Okay, listo. Y cuando Julieta se porta mal, le tirás el wipe. Me encanta, dale. Bien, bueno, más dame, Yulki. Son $20.

gran David Bowie en Punto Caramelo, casi las 11 de la mañana en la República Argentina. Insisto, no está fumado, no está fumada. Estoy en Punto Caramelo, esto no es Vuelta y Media. Estamos junto a Juli Shulkin hasta la 1 de la tarde, porque Julieta Ping y Sol Rosales abrieron OnlyFans y lo están laburando en Europa. Pronto van a volver a la República Argentina. Actron va ahora, ¿no? Chapa, sí, Actron valora tu tiempo porque ahora tiene una nueva fórmula que es el doble de rápida. Cuando un dolor aparece, querés que se vaya lo más rápido posible. Actron, acción rápida o rápida acción, nueva fórmula, tu aliado para el dolor. Lejos del dolor y cerca del amor está mi compañero y amigo Diego Poggi. En el viejo mundo hablamos anoche y hablamos hoy a la mañana, a la tarde para vos. Dieguito, un abrazo grande, ¿cómo estás? Cevitas, Juli, ¿cómo están? Besos gigantes. Hoy estuve hablando con nuestra querida Pink, que estaba acá también por el viejo continente, así que estuve charlando un rato por WhatsApp. Bueno, estoy acá y estamos a menos de 5 minutos, hay un viento tremendo, les pido disculpas. Estoy en un lugar, yo sinceramente no podría estar transmitiendo desde acá, así que puede ser que en algún momento alguien me raje. Estamos en la Fórmula 1, estamos en Silverstone, uno de los circuitos míticos, Sebas. Y estamos a 3-4 minutos, no sé qué hora es, pero de que arranque, bueno, el momento donde vamos a ver qué es lo que pasa con Franco. Según nos dice su equipo, según dicen los medios especializados, muy buen viernes y se viene ahora el momento de cualificar, entre comillas. Así que se viene la quali en instante nada más y hace un rato pudimos estar con él. Me pude meter en los boxes, en algo que la gente de Renault nos ha invitado, Renault Group. Y la verdad que está buenísimo poder verlo a él. Estaba muy concentrado y la verdad que es una locura estar acá. Contame algo de los boxes, Diego. Sinceramente, nunca vi tantas pantallas y tantas personas trabajando al mismo tiempo. Mirá que el control de Urbana Play tiene un montón de personas, pero nunca vi tanta gente trabajando al mismo tiempo. Tienen acceso a todas las cámaras, tienen acceso a todos los datos de los autos, lo que vemos en la transmisión. Pero realmente es una locura poder vivirlo, poder sentirlo. Te pones unos auriculares especiales para, obviamente, soportar el ruido que hay en los boxes. Pude caminar todo. Esto es el paddock, no lo puedo mostrar, lamentablemente, pero este es el paddock donde están cada uno de los, de las escuderías. Y la verdad que es realmente impresionante. Y me encontré con dos famosos. Yo no me suelo sacar fotos con famosos, salvo con Sebas y con Juli. Uh-huh. Pero me saqué una foto hace un rato. Está en mi Instagram, en las stories, se la quieren ir a ver. Con Keanu Reeves. ¡No! ¡Matrix! ¡Qué hermoso! ¡Matrix! ¡Ay! Sí. No, una locura. Y la verdad que pero muy zarpado. ¿Y charlaste un poco con él o no? No, me dio mucha cosa molestarlo. Iba muy tranquilo. Hay un montón de famosos, está Gordon Ramsay, lo conocen, viste, de los programas de cocina, chef famosísimo. Sí. Y también acá están diferentes canales, está Sky Television, está ESPN, están todos, y como que van llamando famosos para, que se sumen a la transmisión. Estamos acá en Reino Unido, así que hay mucha gente también de acá. La verdad que es una locura. Acá estoy viendo tu foto. Acá estamos con Juli viendo tu foto con Keanu Reeves. Está intacto. Sí, hace un ratito. La verdad están para una película los dos porque son dos bombones. Pero para un poco. Así que nada, realmente una locura poder estar acá. Hay mucho viento. Estos días la verdad que hubo sol. No parecía que estábamos acá en el Reino Unido. Y hoy y mañana está nubladísimo, está aguantando el agua. Pero nada, yo creo que Franco va a estar bien. Está concentrado, él tiene siempre muchas ganas de ganar. A las 6:30 de la tarde de acá, 5:30, les aviso a los argentinos, o si tienen algún familiar que esté acá en Silverstone, se va a ir a la Fan Zone, así que lo voy a ir a acompañar y voy a poder mostrarles en mis redes, y después obviamente la vamos a compartir en Urbana Play, el camino de Franco, a ver toda la gente que lo vino a bancar, que está lleno de argentinos, es impresionante. Hay argentinos, siempre donde haya un futbolista, en este caso un corredor de la Fórmula 1, siempre va a haber argentinos y la verdad que está buenísimo. Diego, ¿y localizaste algún ritual de Franco? Viste que tenemos a De Paul comiendo caramelos, vos estuviste recién muy cerca de él. ¿Hay algo particular que haga? Sinceramente no lo vi, lo que sí vi es que siempre está hidratado, siempre está tomando mucha agua, come muchísimas frutas la verdad que es un tipazo, es muy, y lo dicen todos, no solamente la gente de Alpine, sino que lo dice la gente de las otras escuderías. Lo ven, lo saludan, él se acerca y habla con todos. Hace un rato estuve hablando con María, con su manager, que fue y es su segunda madre. Saben que desde muy chico se tuvo que ir de Buenos Aires. Así que una locura, sinceramente una locura. Es impresionante. Ya me metí en tu cuenta de Instagram. Invitamos a la gente que lo haga también. Subiste unas imágenes cinematográficas a tus historias. Es impresionante, es hermoso. Así que, y te veo mucho más compenetrado, digamos. No somos fans de la Fórmula 1, pero dos días ahí te cambiaron completamente. Y te cambia absolutamente todo. Es que ya se van a empezar a escuchar los sonidos de los autos. Ayer me subí a un Alpine, también una A110. Estuve lo manejé del lado derecho, porque estamos acá en el Reino Unido, a más de 300 kilómetros, una experiencia también zarpada. Así que nada, muy divertido estar en la Fórmula 1, jamás pensé estar acá. También una vez me mandaron al Mundial y jamás pensé estar abrazando a Messi. Así que no sé, me pasan cosas y les pido perdón a todos los que son fanáticos en serio y me toca venir a mí, pero bueno, son estas cosas de la vida que uno no puede decirle que no. No, pero no seas culposo, no te disculpes. Estás haciendo una cobertura. Fui un colegio católico, Seba, me da culpa todo. Estás haciendo una cobertura excelente para la radio y para tus redes. Así que bueno, vamos con todo. Ojalá terminen un buen puesto para mañana. ¿Y el lunes ya estás acá o el lunes volvemos a hablar de esta manera? El lunes voy a ir a la fábrica de Alpine, vamos a ver de qué se trata y cómo se fabrican los autos y todo eso. Y ya el lunes a la noche ya estamos volviendo, así que el martes nos vemos. ¿Necesitan algo que les lleve? Voy a llevar cosas para regalar a la gente y a ustedes, seguramente. Un poco de merch y un poco de. Yo quería cambiar las ruedas de mi auto, y ya que estás ahí, si me puedes traer 4. Bien. Sabés que están buenas, son un poco pesadas. Bueno, pero te llevo. Si me querés, las traes. Si pagás el exceso, te la llevo. Si me querés, las traes. Okay. Dale. Sí, te la voy a llevar entonces, Seba. Gracias, Diego Poggi. Besos. Para todos. Feliz cumple Zucca, Hoy cumple Pablo Zucco. Feliz cumple. Queremos hacer un cumpleaños sorpresa. Oh. Productor de esta radio. Y cumple Marcela Klosterboer, que ayer vino a Vuelta y Media. ¡Qué mujer! Tu amiga. Mi amiga, sí, la veo como una amiga. ¿Sabés por qué elijo? ¿Por qué elegís? Contame, a ver. Dale. En un tron rápida acción, porque alivia el dolor el doble de rápido. Y eso es valorar el tiempo. Porque cada segundo cuenta. Actron Rápida Acción Nueva Fórmula. Ganale al dolor y recupera tu tiempo. Actron Nueva Fórmula. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. En todo el mundo. Hola, ¿llenamos con Infinia? Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible. Porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean. Poner siempre lo mejor. Whiskas tiene un sobre para cada día. Llena el plato de pura alegría. Sabores variados para disfrutar. Tu gato feliz no puede parar. Urbana Play 104.3. De acá en más. Ezequiel Serra, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de la Costa Atlántica. Realmente la jornada de ayer fue un caos. Alrededor de las 12 del mediodía ya se empezaron a registrar alguna baja presión. Llegamos a concluir la jornada la tarde-noche, Mar del Plata sin gas, básicamente. Cuando es así en los hogares, después es un problema para cuando vuelve el gas, ¿o no? Lo tiene que rehabilitar personal de la empresa, usuario por usuario. Hoy la realidad es que Gamuz está operando Mar del Plata, Batán y las localidades que van por Ruta 2 con menos de 60 trabajadores operativos, digamos. ¿No? Para alrededor de 400.000 usuarios, lo cual esto dificulta un montón las tareas operativas, ¿no? De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, de 6 a 9. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. El clima cambia, pero tu comodidad se mantiene. Instalá un cerramiento de toldos ya en tu quincho, galería, balcón o terraza y disfrutá del placer de estar al aire libre incluso en invierno. Somos fabricantes y realizamos instalaciones en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Este invierno no quedan excusas para quedarte adentro. Mándanos un mensaje para cotizar.